がとう。 あと Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the place and let them all have fun. And we ablaze the fire, make it burn them. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Así comienza el programa número 46 de La Gatera. Please turn up the place and make them all have fun. The fire make it burn them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Fin de año, un momento clave si los hay. El programa número 46, los tomates. Nos chupa un huevo el significado. Los tomates, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con nada. Nada que ver con nada, el tomate con el año nuevo. Ensalada de tomate por ahí. ¿Qué tiene que ver lo que yo digo con lo que vos sentís? Frase de Moria. La ensalada rusa. El vitel toné. No, para mí es un sueño que nunca se cumplió en el año nuevo. No, no, clásico de año nuevo, Paul llegando a mi casa con un matambre en una bolsa negra de consorcio. ¿Qué tenía la bolsa? Matambre. Me parecía que traía una de un niño muerto. Los deseos de año nuevo. Como sea, la gatera así comienza y te desea zarlanga. Que sobrevivas. Termina el 2015, un año fuerte a nivel político y nacional. Qué año de mierda terminamos, de verdad. Yo termino angustiada, un año de mierda con un presidente desastroso. Sí, lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Qué pasó? Sí, lo peor que nos pudo haber pasado. Se te escapó la tortuga, chabón. ¿Qué pasó? Bueno, un montón de cosas que nos hacen pensar que el 2016 va a estar jodido, pero que este año tiene que terminar de alguna manera bien. Así que esperamos que tu balance esté siendo de alguna manera positivo. Que a nivel laboral te haya ido bien, que en la salud también, que en el amor. Que en el. ¡Buah! En el amor se hace lo que se puede. Pero vamos, vamos arriba. A mí lo que me gusta del año nuevo es que siempre me junto con gente que quiero. Más que en el 24. Seguro que en el 24 también estuve con gente que quise, pero en el 31 en general yo abro las puertas de mi casa, me la doy de anfitriona y todos a comer, a beber. Te tiro una muy fuerte. Yo en este momento estoy en Brasil. ¡Wow! Mirá que... ¿Dónde está el judío? ¿Dónde está el judío? ¿Dónde está el judío? ¿Está? ¿Dónde está el judío? El judío hasta la tierra prometida en Israel. ¿Dónde por está? Mi culpa. ¡Qué pobre, pobre! Debe estar poniendo papelitos en... Así, incrustando papelitos en el muro de los lamentos. Sí. ¿Eso bueno. Queda allá o no? Sí, queda allá. ¿Qué pasa ahí allá? ¿Qué hay? ¿Qué? Mucho desierto. Para mí, mucho calor, desierto. Sí, mucho desierto. Mar muerto. Sí, frutas secas. Sí. Frutas secas. Pocos prepucios. Es el lugar con menos prepucios del universo, boludo. ¡Wow! Totalmente. ¡Qué fin de año! Mind blowing, ¿no? Mind blowing. Desde La Gatera esperamos que hayas tenido un buen año y si no, recordá que todo siempre puede estar peor, ¿no? Siempre puede estar peor, pero bueno, no importa. No importa. Hoy no importa nada. Uno no puede evitar el balance, ¿no? Como que el balance es un momento, ¿qué momento de mierda? ¿Qué necesidad? Pero si todo el mundo lo hace, como que yo termino haciéndolo. Es inevitable. Esperamos que tu balance, por lo menos en lo laboral, haya estado bien, en todo lo que pueda. Salvo, bueno, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Subime la cortina. Nosotros cerramos nuestro primer año, el debut de La Gatera en el Dial de la Trini. Sigue en el 2016 este gran programa que hemos conformado con Tomás Portillas, con Emma Razzi, con Paul, con Soledad Agromayor, Matías Vanerio, el señor Lautaro Laurita Radovich y Marian Dele. Y yo, la gran mujer de este programa. Una sola. Sole Agromayor, otra gran mujer. Yo quiero que ponga el cuerpo. Sí. Todos que pongan el cuerpo. Esperamos hemos quedado la noche, alguien ponga el cuerpo para vos y que vos lo pongas para alguien también. Porque qué lindo también empezar, ¿no? Que te pongan un poquito el cuerpo. Poniendo el cuerpo, vamos a poner el cuerpo. Ojalá que salgas a la noche, después a las 12 quieras hacer, te vas de fiesta, te vas a algún lado, van a tu casa. Invítanos. Invitado, no nos llame, pero de alguna manera hacenos saber que podemos ir a tu casa. Abrinos la puerta. Si nos ve pasar, usted me abre. ¿Qué va a sonar hoy en La Gatera, Mariana? No sé, la verdad no tengo ni idea. Ya te digo no lo que va a sonar, ya te lo digo ya. Vamos a estar escuchando algunas de las bandas que pasaron por nuestro programa a lo largo del año, como por ejemplo a Calavera Beat, a Cristos, a Fantasmagoria. Y Wendido, que es una banda que es muy probable, casi 197, 8,974,000, probable que el año que viene haga la apertura de la banda. Wendido, gran banda. Los Mutantes del Paraná. A Sara Eve vamos a estar escuchando el día de hoy. Los Rusos Hijos de Puta, alto dúo, vinieron en formato dúo. La rompieron. Sí, totalmente. Sombrero también, sí. Otra banda que ha pasado por aquí. Bueno, en fin, muy buena música. Grandes amigos, muy buena música. Para ambientarte el año nuevo. Brindemos todos. Chin, por Mariano. Favor, vení, Emma, brindá, Paul, acérquense, brindemos. Pónganse en pelota. Vos también. Dale. El judío está en casa, en la tierra prometida, haciendo sus cosas. Emma, ¿dónde estará? Paul está en una biblioteca. Paul está en una biblioteca leyendo un libro en Capital. Esos hijos de puta. Soledad, corriendo tras una pelota. Y vos en tu casa, abrazado con amigos, escuchando FM La Tribu. Qué mejor que terminar este año y empezar el que viene. Un año de resistencia. Para recordar aquello que aprendimos en el 2001, quienes somos jóvenes. Vamos arriba, vamos. Que el 2016 nos encuentre en la calle, totalmente. Buen año, los quiero a todos. Nuevos comienzos, finales pendientes. Hacer balance, analizar los recorridos, ver qué ganas tengo de recorrer, por dónde ir, amigos, festejo, reencuentros, mucha familia, familia elegida, familia de sangre. Eso es fin de año y un año nuevo. Tenemos a nuestra invitada acá, después te explico. Buenas noches. Con Sara Eve, señoras, señores, señoritas, señoritos. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, chicos. ¿Cómo le va? Bien. Local en la tribu. Nosotros decimos que acá en el baño al fondo tenés el cepillo de dientes, tenés una muda de ropa. Yo creo que sí. Ahí sí, re Susana. Para mí, los hip hoperos, y por ahí estoy flasheando y es como una cosa medio idealista, pero empiezan las canciones en la ducha. Me estoy bañando acá, improvisando, y empiezan porque Macri, y esto lo voy a escribir. Sara, estoy poniendo FM La Tribu, pero pues ella, mandame saludo, aunque sea acá de Santa Fe, la China, que se viene tormenta acá en Santa Fe. Ya está lloviendo Santa Fe, pero decí otras cosas, no digas siempre lo mismo, ¿sabes, Sara? Bueno, ahí está mi amiga la China, que le mando un beso. Son temas del disco nuevo esto, sí, de Puentera. El disco nuevo se llama Colectivo Vacío. Soy una mierda. Sí. Perdón. No sos una mierda, no. Gracias. Pero deberías haber estudiado. No, pará, mirá, me hice toda la tarea. Te puedo decir una mal, cosa. Te lo puedo tachar mal. Che, vamos a hacer que el público entre en un mambo místico de placer, ya que tanta gente está pasándola bien en este momento. Dale. Qué cosí. Vamos con esta que es del nuevo disco Colectivo Vacío. Bien. Y se llama Patria de Patrullas. Música aquí adentro. Fuck. Ya está, ya no te molesto más. Mientras nos peleamos, ahí hay guerra de verdad. Y acá el plomo entra sin piedad. Entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar. Traquear el agua y la libertad. Mientras se firman contratos de desigualdad. Vallar lo público y lo natural. Brota sangre negra de la biodiversidad. Se ilumina el sendero con la luz del patrullero. Hay un tipo sosteniendo tu escalera. Da la orden, se abre el fuego. Nuestra

con Calavera Beat no tenés sangre en las venas. Por favor, ¿cómo sonó esto? Increíble. Yo quiero volver a escuchar Calavera Beat. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Aldea. Aldea, muy bien. Calavera Beat sonando en La Gatera, exclusivo. Dale gas. Con Calavera Beat en La Gatera. La Gatera. Y ante la duda, todo. Año nuevo me trae muy lindas sensaciones. Primero porque es un renovar, la salida de un año gastado y renovar objetivos, renovar esperanzas, renovar fuerzas. Segundo porque se vienen las vacaciones tan esperadas. Y por otro lado, siempre para mí Año Nuevo fue una fecha muy linda, debido a que yo cumplo los años el 30 de diciembre y se juntan mi cumpleaños con el nuevo año. Y me trae mucha felicidad. Sí, yo a los 15 por ahí iba a ver a Ataque o a, claro, o a Catupeco, y el viernes a la noche iba a bailar a... A bailar pegadito. Pero ahí unos pasos nos tiramos. Oh, sí, pero qué lindo tirar unos pasos. Olvidate. Sí, más vale. Quien está hablando es Fede Whisky. Fede Whisky, ya estamos. Seguimos. Pero no me convidaste de whisky. No traje whisky, traje vino. Cantante de pecera. Qué popular la cumbia, qué popular el vino, la palabra del día hoy, del día de hoy, de La Gatera. Vino y cumbia es una buena combinación. Es una lindo. Cosa que ya estamos patinando. Se viene una fiesta a pura cumbia, a puro amigo, a puro intercambio de energías y de fluidos también. Vamos a convocar. Ojalá, mucho de eso. Bueno, la hora de brindarse es el cañón. Me censura. Perdón, ¿me censura? ¿Tienes algún problema vos con lo que yo digo? Que una pecera de mucho fluido. Claro, totalmente. Mucho fluido. Una eso pecera, se trata. Mucho fluido. Satisfacción garantizada. Escúchame. Y hay unos instrumentos, Marian. Chicos, rescátense porque yo me pongo cachonda y después me voy a dormir sola. ¿Qué banda va de la mano del vino, pecera? Con todo. Ramón Ayala. Horacio, bueno, Guaraní. Horacio Guaraní. Perdón, perdón. Sí, Horacio Guaraní. Es parte de la relación más obvia, digamos. La relación más obvia. Horacio Guaraní, algo tirando. Serge Gainsbourg. Dale. Ah, es uno francés, ¿verdad? Pero tirame una. Hablando de vino. Claro. Ahora sí estamos muy Borges. ¿Sabes quién? La tiró para che, no me barríe la cultura. No, no, no. Para nada. Para nada. Esta es una reunión de amigos. Vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer chin, un brindis. Ah, con el puño, izquierdo. Uy, con todo el punk. Ah, el izquierdo. Con todo el punk. El izquierdo, el izquierdo. Tema del tercer disco de tercera vamos cuarta a una dimensión. Una dimensión adelantada. Brinca. Brinca, dale gas. Gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Yo ya no me miento, solo sigo lo que siento, oh. Yo ya no me miento, solo sigo lo que siento, oh. Chabón, la vida, esta es un viaje. Es mejor si no te pesa el equipaje, fiera. Yo ya pagué el peaje. No te das cuenta, somos parte del mismo engranaje. Esta ciudad se pone re salvaje. Todos los muertos se quieren poner el traje. Es evidente, nadie hace lo que siente. Todos mienten, todos mienten. Por eso un regalo se le llama presente. Disfruto del día, exploto de noche, apretando los dientes, quinta fondo en un coche. Hay que ser fuerte para vivir intensamente, rompiendo las cadenas que te atan al reviente y allí gateando y llorando del dolor. Nace la muerte. Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Bueno. Pedido. Muchas, muchas, muchas gracias. Pedido. Vamos, vamos. Improvisamos un poco, salió. Esa versatilidad que es del músico. No se notó genial, nada genial. Y el doctor Radovich quedó. La pasé muy bien. Bueno, la gozaste. Mucho, sí. Bien. Para mí, el año nuevo significa un nuevo comienzo, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Tiene mucho que ver con lo que no pude hacer o no pude lograr el año pasado. Este año lo cargo con todo lo anterior, más lo nuevo. Siempre pienso que el año anterior va a estar superado por el presente. Siempre creo que lo mejor está por venir. Así que cuando lo empiezo con cosas buenas, positivas, porque sé que como lo comienzo, lo tengo que mantener todo el año. Y después,

dejó la vida atrás. Excelente, pecera. Qué placer tenerlos acá. Para mí el Año Nuevo es juntarme a comer, comer la torre de fiambre que mi mamá hace solo una vez al año, y después salir con mis amigos, emborracharme y el primero estar destruida sin entender nada. Ustedes hacen una mixtura, ¿no? De jazz, folclore, cumbia, música balcánica. Sí. Este, toman evidentemente muchas cosas, muchas cosas de la cultura negra y también del negro argentino, esto que estábamos hablando, ¿no? En la gatera. Y bueno, ¿les parece un temita más? ¿Cómo no? El rodeo. Bien. Estás escuchando el séptimo programa de La Gatera. Invitados de lujo, los mutantes del Paraná. ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos! Para mí es pensar en nuevos proyectos, hacer cosas lindas que me hagan feliz, pensar un poco en las cosas que quise hacer el año que se pasó y no las pude hacer, proyectarlas para que se puedan concretar en el siguiente. Veo como hacer un balance, pensando en positivo y poder hacer cosas nuevas. Bueno, estaría bueno escucharlos. Ganas, ¿no?, de meterle jolgorio negro a esta gatera negra. Estás escuchando La Gatera, programa número 7, en este jueves 2 de abril. Y los mutantes del Paraná en vivo van a estar sonando ahora. Thank you. Los mutantes de Paraná de lujo. El año nuevo siempre es esperanza, siempre es un horizonte donde sale el primer rayito de sol. Y es fundamental porque, como cualquier navegante, tratamos de llegar a buen puerto. Y bueno, si Dios quiere, eso es lo que nos va a llevar por un camino de cordialidad, de diálogo, y vamos a ir para adelante. Soy un argentino que quiere lo mejor para la Argentina y para todos nosotros. Emborracharse hasta la médula. Favorite song, and I can tell it. wouldn't be long, the hills with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, the hills with me, yeah, me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Para mí el tiempo no existe, todos los días es un nuevo año. Todo lo que hoy piense, imagine, cree en mi mente, es el pasado de mi futuro. Si queremos un futuro mejor, tenemos que imaginarlo ya, eso mismo que está sucediendo, sentirlo en nuestro corazón. Y seguramente va a suceder. Yo para jueves a esta hora, la verdad es que estoy para escuchar algo de muy buena música. Y para eso están acá los amigos de Iguánido. ¿Qué van a tocar? Vamos a hacer lo mejor de momento. Dale. Dale. Algo de mí, no de mí, no de mí. Guánido sonando con todo, reventando los estudios de FM La Tribu. Para mí fin de año es festejar. Aunque el año ya ha sido una mierda, hay que festejar igual. Casi como por mandato, uno de repente se separó, se le murió todo el mundo, se le enfermó la gente, perdió casa, se quedó sin trabajo y festeja. Y como que por un lado es una obligación salir a festejar, pero por el otro lado no me disgusta tanto como festejar que un año más he podido sobrevivir al cataclismo del capitalismo. Así que nada, me parece que es una buena oportunidad para festejar la supervivencia, como sea, el encuentro con amigos. Yo particularmente siempre elijo estar con mis amigos, abro las puertas de mi casa. De hecho, seguramente en este momento hay mucha gente en mi casa que está comiendo todo lo que encuentra, y eso también me parece algo hermoso, poder compartir el alimento, lo que uno tiene, no sé, cada uno lleva la locura que quiere. El que no cae con una tabla de quesos, cae con un, no sé, con un vino o uvita fiesta, y bienvenidos todos. Y no me gustan los cohetes artificiales, no me gustan para nada, me asustan. Extraño mucho las fiestas de Año Nuevo a la puerta de FM La Tribu, quiero que vuelvan. Y también es balance. Y eso no me gusta, pero también se hace. Mi balance 2015 es que fue muy bueno. Existe la gatera, existís vos, existo yo, existe el mundo. Vamos arriba. Power para el 2016, los quiero a todos, fin de año en La Gatera, último programa del año, último, adiós, ni nos vimos, ni me llamen, los quiero, los adoro, como la vaca al toro. ¿Qué van a tocar? Vamos a hacer una versión sin quilombo. Quilombo sin batería. Igual creo que va a haber algo de quilombo, no te hagas el pichi, tené cara, vamos. Bueno, vamos a ir con Hoy Me Voy. Ok. On, do, on. Hoy me voy a lo lejos, es reacción, mis reflejos, la pincel. guánido. Increíble. Algo de quilombo hicieron, finalmente. En fin de año se celebran varias cosas. Este fin de año particularmente, yo por mi parte celebro... ¿Qué celebro? Celebro haber compartido la gatera. Celebro que la gatera va a volver. ¿Qué más celebro? Celebro la lucha y celebro el calor, el verano. ¡Vivan los chongos semidesnudos en las calles de este país! Fin del comunicado. Mi vida hice asado, pero no puedo intentarlo. ¿En serio? Mirá vos. Marian te enseña que hace unos buenos asados. Yo sé hacer asados. Asados vivos, hacer acá. Lo hemos hecho, ¿eh? Hemos transmitido desde al lado de una parrilla. Afuera. Mirá. La próxima la hacemos. Bueno, hacemos un descontrol. Seguramente. ¿Cómo se llega a esta como perfección armónica en donde se mixtura como lo tradicional de lujo gourmet con de repente este trabajo más pulido y más técnico, digamos, actual? ¿Qué pregunta que dice? No. Pregunta gourmet, hiciste. Claro. Si vamos a... Cristos en nuestros estudios. Pobre Flor, nadie juega con Flor. Es verdad, nunca se juega con Flor. Es como que está mal visto jugar. Pero es un embole, porque si jugás con Flor en el truco, ya después que no jugás más. Voy a hacer una agrupación de gente que juega al truco con Flor. Frente Liberalista de la Flor en el Truco se llamaría. El FLT. El fletter. Hoy hablé con... ¿A quién le dije que me voy a poner una cooperativa de fletes? No sé, cualquier cosa, chicos. Ya estamos en una edad y en un horario donde uno puede decir cualquier flipadura. No voy a decir más boludeces. Vamos a escuchar algo más. Divino. Suena divino. Thank you. Bueno, a mí los de la gatera no me dejaron claro si era año o año nuevo la palabra, así que voy a definir lo que me canta el Tujes. Para mí la palabra año es una vuelta alrededor del sol. Tomá. Flor de banda, flor de momento para escucharlos. Vamos a hacer una canción que se llama El lado equivocado. Muy bien. Cristos, exclusivo para la gatera. Qué lujo, te vuela la peluca. Hoy puedo sentir el calor en mi piel, está instalado dentro de mi ser. El tren pasó, no espero esta vez. Tú sabes, no es demasiado tarde. Algo nuevo está pasando, nena, pero vas. La palabra año me hace acordar a cuando alguien dice los anales de la historia, que es una frase que siempre me dio mucha gracia. Te veo con unas ganas de cantar fuerte. No. Yo creo que es el momento. Es el momento de una canción de los rusos hijos de puta para la gatera. Rip, rip. Vamos a escuchar Nada, que la nada es un momento fundamental en estado cero, ¿no? Donde empiezan un montón de cosas que por ahí está bueno estar en cero. Liberarse de todos los prejuicios para encontrar nuevas cosas, ¿no? Bien. ¡Yip, yip, yip, yip, yip! sincera. Los rusos hijos de puta, exclusivo, quiero decirlo igual, exclusivo para la gatera. Año nuevo para mí es como una nueva oportunidad para hacer lo que quieras, para arrancar de cero, para retomar algo que habías dejado, renovarse y obviamente una noche para comer rico y pasarla bien con la gente que uno quiere. Me tiene re podrida. Tu mami no me quiere, no, tu mami no me quiere. Tu mami no me quiere, pero yo te quiero igualar. Tu mami no me quiere, tu mami no me quiere. Tu mami no me quiere, pero yo te quiero igualar. Excelente. Los rusos hijos de puta, exclusivo para la gatera. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Today, girl. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Para mí el año nuevo es cuando suena la sirena de los bomberos, brindamos en mi casa y algunas veces los que quieren se pueden comprar cohetes para tirar y también tiran los cohetes artificiales. Y se parece como que tiran bombas como granadas que hacen pum, pum, pum, pum. Programa número 8. Están con nosotros los genios de una gran banda, la gente de Sombrero. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Un gusto tenerlos acá. Amantes del vino, sepa, ya no. Fue mencionado varias veces. Es una bebida que nos inspira para componer y para vivir el día a día también. El vino, salud, ¿no es cierto? Sí. Una copa, dos, por comida, ¿no? ¿Querés tomar algo? Bueno, basta de charlar y demás. ¿Qué vamos a estar escuchando? Un tema que no está en el disco, que no trajimos, además. Exclusivo La Gatera, ¿puedo decir, por favor? Exclusivo, sí. Exclusivo La Gatera. Un tema de nuevo que se llama El Errante. Bien. Vamos. Un, dos, tres. Me emocioné un poco, me generó un... Sí. Lo que escuchaste, Sombrero... ¿Puedes repetir el nombre del tema? El Errante. con todas las pilas, empezamos con mucha fe, con muchas ganas, poniéndonos metas, proyectos, porque el que no tiene proyectos no sabe vivir. Trataremos de lograrlo, a pesar de que tengamos algunos traspiés en el camino, pero como este año, lo seguiremos adelante. Quisiera que todo el mundo estuviera bien, la gente inundada, que a nadie le falte un pedazo de pan en la mesa, que los argentinos podamos, nos merecemos una vida mejor y la vamos a tener. Me gustaría que sombrero estamos. Tema, ¿no? Yo estoy así divina, quiero que vuelvan a tocar. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Un tema que se llama Hacia el Norte. Bien. Adelante. Hacia usted, Beto. Año Nuevo me suena verano, a amigos, a brindis, a nuevos comienzos. Me gusta mucho más que Navidad, me parece una fecha más divertida y además de familiar, más de amigos, de reuniones, de festejo, de celebración, de cierre o no, pero de nuevos comienzos seguros o de continuidad de otros que ya venían. Me parece un buen momento para escuchar algo, ¿no? Bueno, dale. Quédate escuchando La Gatera porque tenemos un par de cosas copadas para compartir con vos. ¿Qué tema, Gori? Vamos a tocar El Río, que es el nombre del disco anterior, y es la canción del disco anterior. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Sumergido me encontré y vi que el fondo iba a tocar.

Para mí el año nuevo significa una nueva oportunidad. Es como mirar para atrás, ver todo lo que nos pasó, lo que vivimos y que seguramente hay cosas para mejorar. Entonces tenemos como una nueva oportunidad eso de mejorar las cosas que nos salieron mal y de seguir creciendo y seguir caminando. Eso, una nueva oportunidad, una nueva vida. Con uno, dos, y es un cóctel